Agencia Ron presenta. Argos. Tinta 13. Cada vez se parece menos a la Carla que conocí, con la que me pasaba horas hablando de cualquier tontería. Sin embargo, desde que descubrió que su antiguo compañero, el payaso de Jackson, había estado yendo a Noble, ya no es la misma. Ya casi no hablamos, y no la he visto sonreír una sola vez desde que ese tal Gibson ayudó a Noble y a Jackson a ir de dos patrullas. Nos quitaron el caso, pero parece que ya ha perdido mucho más. No puedo seguir viéndola así. Tengo que hacer algo. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos investigar a esa maldita resistencia. No. El jefe nos dijo que estábamos fuera del caso. Vale. Nos olvidamos de Noble y de Jackson. De Nathan, quería decir. Pero algo tendremos que hacer. El jefe dijo que esperáramos a que llegara un nuevo caso. Y eso es lo que vamos a hacer. Claro. Como llegan tantos casos con Argos funcionando... Vamos, jefa, me estoy muriendo de asco en este escritorio. Es tu trabajo y lo harás, te guste o no. Mi trabajo no es leer una montaña de papeles que a nadie de esta comisaría le interesa. Mi trabajo debería ser encerrar asesinos y maltratadores. Tu trabajo es hacer caso de lo que se te ordena. Vale, te concedo eso. Y se me ha ordenado no seguir investigando el caso del doctor Noble. Pero nadie ha dicho nada de no investigar a Resistencia. Y eso es lo que voy a hacer. No tienes permiso para investigar sin supervisión. Pues más te vale que me sigas o te llevarás una buena bronca del jefe. Tim, no hagas el tonto. Tim. La consigo convencer, aunque me cuesta, para no volvernos a la comisaría. En un par de ocasiones casi creía que me iba a obligar a punta de pistola a volver, pero al final accede a dar una vuelta por la manzana. Por fin se ha dado cuenta de que no hacemos nada de provecho enterrados entre tanto papeleo. De todas formas, aunque he conseguido hacerle salir de la comisaría, soy incapaz de hacerla disfrutar ni siquiera por un momento. Por mucho que intento sacar conversaciones que la puedan hacer pensar en algo distinto, aunque sea distraerla un poco, no le saco apenas dos frases. Se ha quedado un buen día, ¿eh? Parece mentira que haga esta temperatura en estas fechas. Será cosa del calentamiento global. No es normal este calor. ¿Tú qué crees? ¿Sabes? Estaba pensando en ponerme un pendiente de aro en el pene. ¿Crees que me quedaría bien? ¿Eh? Vamos, ¿ni a eso vas a responder? Estoy haciendo todo lo posible por tener una conversación. ¿De qué vale salir de la comisaría para distraernos si no nos distraemos? Muy bien. Sé que todo este rollo de tu antiguo compañero y el doctor Noble te ha hecho mucho daño, pero no puedes abstraerte así. Tienes que seguir con tu vida y con tu trabajo. Calla un momento. No pienso callarme ahora. Sé que esto puede ser duro, pero tenemos que hablar de esto. No es eso, espera. No, creo que afrontar el problema cuanto antes es la mejor opción. Y creo que seguir con el trabajo de investigadores rebeldes es lo mejor que puedes hacer ahora para salir de esta depresión. Que... Deja de hablar de una vez. Creo que tienes razón. Pero antes de que te creas que tienes el mérito por ello, mira hacia allá. ¿Qué debería estar viendo? ¿Ves a esos cuatro de ahí? ¿Los de las mochilas y las camisetas de Argos te vigila? Vaya, qué camisetas más chulas. ¿Y qué les pasa? Son rebeldes. Tú mira. Tres de los chavales se quedan mirando a todas partes, comprobando que nadie les esté siguiendo, o eso parece. Mientras, el otro chaval se arma de spray y se pone a hacer un graffiti. El tío es un puñetero artista. No tarda ni 3 minutos en terminar una obra de arte. Bueno, no es que sea Van Gogh, pero la verdad es que su graffiti mola. Y espero que eso jamás se me escape en voz alta. Es un retrato del jefe Jones sin ojos, y debajo pone... Ahora quien ve es la resistencia. ¿Cómo ha sabido quiénes eran? Era evidente que algo iban a hacer. No dejaban de mirar hacia todos lados, asegurándose de que no había patrullas cerca. Estoy segura de que no te has fijado que en la camiseta del que ha hecho la pintada estaba escrito un no detrás de la palabra Argos. ¿Quién más se metería con el sistema de esta ciudad? Muy bien visto, jefa. Parece que después de todo no has perdido tu toque. Déjate de peloteo y vamos a seguirles. Estos tíos están preparando algo peor. ¿Deberíamos llamar a vigilancia? ¿Cómo se nota que cuando entraste Argos no funcionaba? Son ellos los que llaman a los patrullas, no al revés. Si yo me he dado cuenta de que tienen pensado hacer algo, en vigilancia lo han visto antes. ¿Entonces? Entonces, les seguimos por si acaso. Pero creo que lo que veremos será un grupo de patrullas reduciendo a estos cuatro rebeldes. Así lo hacemos. Les seguimos de lejos y cuando giramos la esquina poco después de ellos, vemos tres patrullas acercándose desde lejos en dirección contraria. Parece que Carla estaba en lo cierto. Un momento. Esto no me gusta nada. ¿Qué? ¿El qué? Los patrullas. ¿Qué les pasa? Mierda, jefa, ¿qué me estoy perdiendo? Solo son tres. ¿Y? Y nunca envían a los patrullas a enfrentarse en inferioridad de número. Nos quedamos parados sin saber qué hacer. Bueno, yo no tengo ni idea de qué hacer, ni siquiera me estoy enterando de nada. Carla se queda parada pensando. Un momento, los patrullas no van hacia los rebeldes. ¿Qué están haciendo? Tienes razón, los patrullas no se fijan en ellos, van hacia... ¡Ah! Es un atraco, hay un tipo intentando quitarle un bolso a una chica. ¡Qué hijos de puta! ¡Es una trampa! ¡Joder! Salgo corriendo detrás de Carla hacia donde se está produciendo el ataque. Y a la vez, también salen corriendo los rebeldes que hicieron el graffiti. Sigo sin enterarme de qué demonios está pasando. Mientras nos dirigimos hacia la movida, en cuanto los patrullas llegan al atracador, este y la víctima se giran hacia ellos, y con ayuda de los cuatro rebeldes que estábamos siguiendo consiguen sorprenderlos, y les tiran al suelo. Carla tenía razón, es una trampa. Los del graffiti están compinchados con el atracador y su supuesta víctima, para entre todos reducir a los tres patrullas. Incluso uno de los rebeldes le roba el arma a Sonic, un patrullero le deja KO, dándole con ella en la nuca. Cuando llegamos aún no sé qué tengo que hacer. Me quedo bloqueado. Ni sé qué tengo que hacer, ni sé qué espera Carla de que haga. Ella no tiene tantas dudas. En cuanto que se planta delante de ellos, saca el arma. ¡Alto! ¡Detectives! Todo el mundo quieto. Estáis detenidos. Supongo que es por los berridos que suelta Carla. Pero por fin reacciono y saco mi arma. Pero sigo sin tener ninguna idea de qué demonios quiere hacer Carla. Solo somos dos, con dos tristes pistolas. Mientras que nos enfrentamos a seis rebeldes, uno con la pistola sónica, la que le ha quitado la patrulla que dejó bloqueado, y los otros cinco apuntando con sus armas a los otros dos patrullas. Creo que no estamos en condiciones para sacar nada positivo de esta situación. ¡Suelten las armas! No me hagáis reír, parejita. Deberíais ser vosotros los que tirarais las armas. Al menos si apreciáis en algo la vida de vuestros compañeros. Este es el rebelde que hizo graffiti. Yo diría que es el líder del grupo, o por lo menos el más peligroso de todos, al menos desde que le ha quitado el arma sónica al patrulla. No te pases de listo, Scoria. Llevo una semana demasiado jodida como para tener que aguantar idioteces. Vaya con la gatita. ¿Gatita? ¿Me acabas de llamar gatita? Serás, hijo de puta. Os rendís ahora o pienso reventarte la cabeza, maldito terrorista. Vaya con Carla. Se enfurece como no creía que fuera capaz. Consigue asustar al rebelde y... ¿Qué narices? Hasta a mí me acojona. No somos terroristas, somos rebeldes. Y estamos luchando por la libertad de toda la ciudad, incluso de la vuestra, aunque no queráis verlo. No me vengas con esas. Sois unos malditos terroristas. Si por mí fuera, os ejecutaría a todos. Creéis ser parte de la solución, pero sois el puñetero problema. Sois basura. ¿Serás zorra? La rebelde se enfada, y sus compañeros tratan de calmarla cuando la ven capaz de lanzarse contra Carla para darle un puñetazo. En ese momento, uno de las patrullas, que está en el suelo, aprovechando la situación, se aparta de un codazo del rebelde que le apuntaba a la cabeza e intenta quitarle el arma. ¡Cuidado! No es lo suficientemente rápido. Y eso le cuesta la vida. El rebelde al que le intentaban quitar el arma reacciona al aviso de su compañera y dispara al patrulla. Cae muerto al instante. En ese momento me giro hacia Carla, que parece que empieza a gruñir o algo parecido, y veo sus ojos, algo que me asusta aún más que la forma de hablar de antes. No sé cómo describirlo, pero a falta de una expresión mejor, me pasa por la cabeza una frase. Se desata el infierno. ¡Ah! ¡Malditos! Carla me comienza a disparar y le atraviesa el pecho al rebelde que ha matado al patrulla. El resto de ellos se quedan como yo, parados, sin saber reaccionar ante el ataque de Carla. Pero cuando mi compañera le acierta entre ceja y ceja al rebelde que le llamó zorra, y le revienta las tripas a otro, yo consigo reaccionar. ¡Muere, cabrón! Disparo dos veces. Con el primero que se acierta al patrulla que queda consciente sin querer y que está desenfundando su arma sónica. Luego con el siguiente le doy en plena boca a uno de los rebeldes. Veo cómo le saltan un par de dientes por delante y algo que seguramente sea parte de su cerebro por detrás. La imagen me deja perplejo. Me pierdo mirando cómo ha quedado muerto al suelo como si fuese a cámara lenta. Me cuesta reaccionar, y más en el momento en el que me doy cuenta que he matado a un hombre. Nunca antes había matado a nadie, y la sensación me... ¡Tim! ¡Al suelo! ¿Qué? El grito de Carla, que está resguardada detrás de un contenedor, me devuelve la realidad justo a tiempo para ver a uno de los rebeldes apuntándome con su arma. No me da tiempo a disparar y, para mi vergüenza, me echo las manos a la cabeza escondiéndome de la bala. Cuando retiro las manos de la cabeza, veo como el rebelde que me apuntaba va volando calle abajo. Tiro un poco la cabeza y veo a uno de los patrullas con su arma sónica en la mano. Me acaba de salvar la vida, pero antes de que me dé tiempo a darle las gracias. El rebelde de la arma sónica, el que llamó Gotita Carla, le dispara y veo cómo se destroza el cuerpo contra la pared. ¡Vas a pagar por esto! Carla se lanza hacia el rebelde como una loca y empieza a disparar. Carla se va a seguir disparando en medio de la calle. Está como poseída. Y ni siquiera se da cuenta de que el rebelde que queda en pie se está moviendo y la va a disparar desde el otro lado del coche. ¡Carla! ¡Cuidado! Ni siquiera me oye. Tengo que hacer algo, pero no tengo el cabrón del arma sónica a tiro. Así que hago lo único que se me ocurre. Salgo corriendo y me lanzo contra ella para apartarla. Y da la casualidad de que llego justo a tiempo, justo antes de que la dispare. Carla. ¿Estás bien? Carla. ¡Carla! Me despierto sobresaltado y dolorido, y me doy cuenta de que estoy en una cama de hospital. Menudo viaje da esa puta arma. Miro a mi alrededor, y a un lado veo el suero al que me tienen conectado. Al otro lado veo a Carla, sonriendo, y eso me hace sonreír a mí. Por fin has despertado. Estábamos preocupados. Bueno, yo estaba preocupada. ¿Por esto? Apenas es un rasguño, jefa. Claro, un rasguño. ¿Sabes que llevas casi 2 días inconsciente? No jodas. Bueno, entonces, ¿qué pasó después de que te salvara la vida? Bueno, con el héroe. Tampoco te lo creas tanto. ¿Que no me lo crea? Está claro que solo hacía mi trabajo. Pero creo que como poco me he ganado una cena. ¿Otra vez con eso? Ya te lo he dicho. No voy a parar hasta que me concedas esa cena. Bueno, ya hablaremos de eso. Lo que pasó cuando te quedaste el grogui fue que acabé con ese maldito terrorista. En cuanto te disparó, lo localicé y le metí una bala en la cabeza. Bien hecho, jefa. Esos cabrones no se merecían otra cosa. En cuanto suelto esa frase, me arrepiento. Realmente no creo que nadie se merezca morir, pero al ver a Carla sonreír cuando lo oye, me hace olvidarme de mis remordimientos. Es lo menos que podía hacer para vengar al que me salvó la vida. Bueno, no lo dudé. Por ti me interpondría ante cualquier disparo. Carla se levanta con esa maravillosa sonrisa. Se acerca a mí y, apoyando su mano en mi mejilla, me besa suavemente en los labios. Espera un momento. Lo siento, no debería... No es eso. Es solo que... ¿Qué pasa? Tengo que contarte una cosa. Después de lo que acabamos de pasar, no puedo guardármelo más tiempo. Tim, no hace falta. Sí que hace falta. Trabajo para Jones. Claro, y yo... ¿Seguro que el golpe no te ha dejado un poco tonto? No me refiero a eso. Trabajaba para Jones antes de que entrara como detective. Y tenía... una misión. Tim. Y esa misión trataba de separaros a Nathan y a ti. Jones tiene planes para esta ciudad. Y quería que tu antiguo compañero pudiera ser... una molestia. Sobre todo desde que tú le ayudaste más de lo que él creía que eras capaz. No pasa nada, Tim. No te preocupes. Tú no has hecho nada malo. Eso no es todo, Carla. Hay otra cosa que Jones no quería que supieras. Y es que... Tim, no importa. Ahora solo importa que me hayas dicho la verdad. Solo importamos nosotros. Me vuelvo a besar suavemente. Pero ahora no le aparto. Ahora soy yo quien... Apoyando mis manos en sus mejillas, le acerco y le beso con todo lo que tengo. Ella me corresponde y me devuelve el beso con la misma intensidad. Ya no me duele nada. Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido Argos. Thank you. Síguenos en www.agenciarom.es.